Dice la primera lectura del libro de Isaías: saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Es el evangelista según San Mateo quien se encarga de hacer el árbol genealógico de Jesús. Es un árbol particular porque, bueno, Jesús no tiene padre físico, digamos así. Sin embargo, la paternidad legal de San José hace que se cumplan en San José las promesas, a través de San José, las promesas hechas a Abraham primero y luego al rey David. Es decir, entre las promesas que Dios hace de un modo más genérico en Abraham, sacándolo de su tierra y prometiéndole una descendencia numerosa, hasta pasando por el rey David, hijo de Jesé, de la rama del tronco de Jesé, hijo de Jesé, David, el rey David, ya de un modo más concreto hablando del rey Mesías, hasta la venida de Jesús, pasan muchos años, miles de años pasan allí. Y en esos años pasan un montón de vicisitudes tiene ese pueblo, entre otras, después de ocupar la Tierra Santa, ser deportados, ser erradicados, arrancados de la Tierra Santa y llevados primero al reino de Asiria, al norte de la Palestina, y luego a Babilonia, lo que sería ahora el Éufrates, Tigris, ¿no? Irak, Irán, ahora toda esa zona, a la zona de Babilonia. Y detrás de todas esas vicisitudes que hacían peligrar esta descendencia, pues la descendencia era física, este engendra este, se da una descendencia y que otros pueblos ocupaban la tierra y todo eso. Sin embargo, cuando uno ve la historia bíblica entretejida allí en la Biblia, de un modo no como un libro de historia, no es cierto, lineal, sino uno hay que saber, vieron el Antiguo Testamento, hay que saber leerlo, no es sencillo. Pero cuando uno ve los grandes rasgos de la historia bíblica, se da cuenta que más allá de todas las vicisitudes, las miserias de ese pueblo de Israel que se volcó muchas veces a la idolatría, que era el pecado que Dios más le dolía o más le echaba en cara, era el pecado de idolatría. Pasando por los pecados de los pueblos, de los egipcios, de los asirios, de los sirios, de los babilonios, los grandes imperios que rodeaban al pueblo de Israel y que eran mucho más poderosos humanamente hablando, hay un hilo irrompible entre Abraham, pasando por David y llegando hasta José, San José, ¿no?, que es el padre legal de Jesús. Un hilo irrompible. Detrás de todas esas vicisitudes históricas, personales, miserias de todo tipo. Pero ese hilo es irrompible. ¿Qué hace que las promesas hechas a Abraham y hechas a David se cumplieran? Se cumplieran. ¿Y esto qué nos dice a nosotros? Y nos dice muchísimo a nosotros. Porque la historia es maestra, ¿no es cierto? Y nos muestra cómo Dios, si uno lee la historia, cómo nos pasará la historia personal de la vida de uno. Vieron, cuando uno está en el momento cuando pase este año que estamos viviendo y tengamos un poquito de perspectiva, vamos a ver ahí la mano de Dios. Ahora, mientras estamos acá, no sabemos ni dónde estamos. No sabemos si estamos en marzo, en diciembre, qué pasó, no sabemos qué pasó. Pero sea la historia del pueblo de Israel, sea la historia personal, uno ve cómo Dios permite muchos males que sobrevengan. Algunas cosas las hacemos nosotros, es culpa nuestra, no le vamos a echar la culpa a nadie, son males morales que son la causa, son nuestros pecados. Otros los padecemos de los pecados de los demás, pero más allá de eso hay un hilo irrompible de la providencia de Dios que cumple sus promesas. Y en eso se fundamenta nuestra esperanza, ¿no es cierto? Nuestra esperanza. Nuestra esperanza cristiana, las promesas de Dios. Me gusta decir que la esperanza se proyecta o los frutos los da para adelante, porque se espera algo, la esperanza como virtud teologal, digo, cuando esperamos de Dios, sean cosas para este mundo, mucho más para la vida eterna, ¿no? Pero también algunas cosas para este mundo. Se proyecta hacia adelante, pero tiene su radía hacia atrás. Es decir, yo veo en mi vida que Dios me ha ayudado, y porque veo que Dios me ha ayudado, yo con toda certeza creo y espero y confío que me va a ayudar. No es una deducción intelectual la esperanza, como diciendo, bueno, Dios es todopoderoso, entonces si tengo algún problema más adelante, Dios me va a ayudar porque es todopoderoso. No es así, no es abstracción, es muy concreta. Es saber ver en la vida de uno que Dios me ayudó. Y que si no significa que me ayudó, significa no que no tuve que pasar por vicisitudes, pero que en definitiva veo ese hilo irrompible, que la promesa de Dios se mantiene intacta, más allá de las miserias humanas, ¿no? Nuestra y de los demás. Y eso me hace esperar. Y en eso difiere la esperanza de otra cosa parecida, que es la ilusión. Una cosa es la ilusión. La ilusión y la esperanza, uno dice, espero algo de alguien. La ilusión también espera algo de alguien. Pero la esperanza se basa en la confianza, de tal manera que si ese algo no se me da como yo quiero, yo sigo esperando porque confío en ese alguien. Mientras que la ilusión quiere algo. Y cuando no se le da ese algo en los términos que uno pide, entonces se desilusiona. Es muy distinto una cosa de otra. Vean que uno escucha por ahí, en fin, más allá de los momentos, que a veces en el momento uno se puede marear, pero si dura es el problema. Que si tal persona tenía fe, o pedía con fe, o rezaba con fe, y le pasó tal cosa, y ya no reza más, ya no pide más. ¿Y era esperanza o era ilusión? ¿Entiende? ¿Era fe o era ilusión? Si es fe, la fe no se pierde, porque se confía que Dios permite, pero que Él por algún otro camino nos va a dar lo que nos prometió, porque se juega su palabra, porque yo le creo a Dios. En cambio la ilusión, no, yo quiero esto y si no me viene esto en los términos que yo quiero, me desilusiono. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces la gracia de saber esperar, ¿no es cierto?, de confiar plenamente en Dios y de tener esa gran certeza de que más allá que el camino por ahí nos haga algunas, ¿no?, por malos manejos nuestros o porque el camino viene así, está dinamitado, no sé, nos haga algunas curvas, algunas, nos lleve para lugares que uno no querría ir, sin embargo, confiar que Dios, si son culpa nuestra, tendremos que corregir el sendero, ¿no? Pero si no, con toda la confianza de que Dios nos llevará, como está probado en la historia, para que se cumplan sus promesas, ¿eh? Que la Virgen entonces, en este tiempo de espera del Adviento, nos conceda esa gracia.